yo seré gitano en otra vida, que es también esta. Yo seré gitano y tendré un pequeño gato hecho de letras anversas. Yo seré gitano en otra vida, que es también esta. Y podré morirme dentro de mi propia sombra y podré rescatarme de aquellos que todavía no piensan en mí. Yo seré gitano en otra vida y sabré cómo volverme adentro de mis propios pasos y podré volver y huir y volver y volver y volver y volver a las cimas del monte. Yo seré real, yo seré gitano y podré ver mis propias camisas secándose al sol y mi madre me dirá: ¿de dónde coño naciste? Y yo le diré: yo jamás nací de ti, yo nací nómade, yo nací gitano y yo sé cómo caerme adentro de todo lo que digo. Las copas de los árboles he encontrado lechos, la cautela de los hombres, construir una honda y ancha memoria, una honda y ancha memoria. La cabalgata del anillo que vino a verme festejar, ya se muriéndose en mayúscula los veraneantes que proclamaron el veraneo de los chanchos, ya se muriéndose en mayúsculas. Y a los devaneros, intersticios de la imagen y el espacio. Antes tuve tanques de tu cáncer, antes tuve tanques de tu cáncer, antes tuve tanques de tu cáncer, antes tuve tanques de tu cáncer, antes tuve tanques de tu cáncer, antes tuve tanques de tu cáncer. Para mí es el órgano, tanto colmillo y costado en la conejera traspuesta. Cancelémosle entonces ese bote que pivota nadando en una almohada y haremos verbalemondo que te pases. Me dijiste con la vena tragada, la vena traviesa entre pan y el pan, se me vio el elástico de tu bombacha lesbiana. La más niña es también una cabalgata de estrellas y aunque no la veamos, están allí. Saben sobre nuestras cúpulas, saben que hemos armado una pequeña habitación llamada noche para jamás ver a los homicidas que son nuestros propios abuelos. Al túnel en democracia yo le llamo noche. Y a la noche, un pasillo. También es la dominancia. Amigo y guíame, son tantos los desconocidos que son tomados por maestros. La marca secreta en nuestra frente no es verdad. Yo seré nómade, yo seré gigante. propio nacimiento, soy mi propio enigma, soy mi propio padre, soy mi propio Dios, soy nómade.